hace más de 3 milenios, los demonios se unieron a las brujas. Con ellas tallaron la piedra, sello entre este mundo y el otro. See you.